Bien amigos, continuamos en Opinión. Estamos en una interesante conversación con César Delgado Gembes, ex oficial mayor de Congreso, profesor de Derecho Constitucional y jurista en la Universidad Católica, y con Luis Salgado, que además ha sido representante del Perú en varios entidades, ¿verdad? Funcionario de la Comisión de la ONU, Derechos Humanos ante la Comisión Interamericana. Bien, entonces acá el tema que quería plantearles es el siguiente, porque el tema electoral, el tema de la segunda vuelta, el tema de las campañas, el tema de las negociaciones políticas, nos está haciendo perder de vista algunos temas que también son absolutamente importantísimos. El otro día en la Comisión de Constitución se acaba de aprobar este proyecto de ley para el tema de acabar con el transfugismo, ¿no? Pero yo he sido bastante crítico del texto y el contenido de ese proyecto, porque deja abierta una ventana gigantesca, un forado en el techo, para que aquellos que no están de acuerdo, porque, el proyecto lo que dice es, si hay una especie de, desavenencia de tipo ideológico, ¿no es cierto?, al interior o en el interior de las organizaciones políticas, entonces aquel representante de esa fuerza política que no se sienta en sintonía con esa variación, esa modificación o ese giro, ¿no es cierto?, ideológico del partido, porque no lo representa él, no votó por él y no se presentó a las elecciones por él, está en absoluta libertad de apartarse sin que sea calificado de tránsfuga. Entonces, no terminamos de ser, concretos, sólidos y contundentes y categóricos en el tema de terminar con un lastre político que es el tema del transfugismo en este país. No sé qué opina César. Mira, el transfugismo es un fenómeno que se está desarrollando principalmente a partir de los 90s. Antes de los 90s existía, pero era disimulado, recatado, no se daba en niveles masivos como los que se producen ahora, que en los que prácticamente es casi un deporte parlamentario, porque fundamentalmente el transfugismo se hace visible en el Congreso. Sin embargo, hay que tener en consideración algunas cosas importantes. Primero, que el Estado, el Congreso, no funciona a menos que los niveles de intermediación a cargo de los partidos sea claro. Y eso no se está produciendo debido a algunos, nuevamente, arreglos institucionales. Uno de ellos, aunque con eso se pisen algunos callos, es el famoso tema de la votación preferencial, que además contribuye a generar una distorsión en la percepción que tiene el elector sobre por quién elegir. Muchas eran las personas que cuando nos acercábamos a la fecha de votación pensaban que tenían que votar por la persona del presidente de la República y por la persona de un congresista. Pero eso es falso, porque en realidad la elección por el congresista es una votación facultativa. Lo mandatorio es votar por un partido, y eso no lo tenía claro el elector, entre otras cosas porque los propios partidos han sido víctimas de un sistema en el que la propaganda se da a partir de las personas y no de las opciones ideológicas o de los programas que tienen los partidos. Entonces, si de lo que se trata es que nosotros tengamos una democracia más fuerte y más estable, lo que tenemos que conseguir es darle mejores oportunidades a los partidos para que sean ellos los que se responsabilicen ante el pueblo con las listas que ellos proponen y por las que ellos van a responder durante el tiempo que dure el mandato. Eso no se produce con la votación preferencial, que lamentablemente es una cortina de humo para tratar de llamar más democrático a un sistema, consiguiendo con esto elevar los niveles de anomia política en el país. Luis. Yo creo, Javier, complementando, porque no es contradictorio lo que voy a decir con lo que acaba de sostener César, creo que esa ley lo que está tratando es simplemente de controlar daños, y no al fondo del tema. El problema del fondo, el fondo del tema, es la crisis del sistema democrático y del sistema de partidos, consecuencia, ¿no?, de la pérdida de la capacidad de cumplir con lo que se dice, de una conmoción en el aspecto del manejo de los modelos económicos y políticos, ¿no?, a lo cual no nos hemos adecuado con claridad. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? El transfugismo, y seamos muy claros, en los años 90, efectivamente, no olvidemos que comenzó, cuando se habla de transfugismo, en esa salita del sí, cuando vimos que Montesinos le daba, ¿no?, al señor Curi, ¿no?, Alberto Curi, $25,000 o $30,000, y con otros más, ¿no?, mientras también le rompía la mano al señor Schutz del Canal 5, ¿no?, al señor Winter o al señor Cruzillat, o a generales. Entonces, era una forma de corromper. Propio general de Val Parque también, ¿no? Bueno, así es, ¿no? Entonces, a banqueros, no olvidemos. Sí, claro. Y en ese contexto también, bueno, ha mencionado hace un momento al cardenal, al señor Cipriani, que tuvo una frase muy lamentable con respecto a los derechos humanos y fue un soporte político muy importante de Alberto Fujimori. El cardenal Cipriani dijo que los derechos humanos eran una cojudez. Así es. Y desde ese punto de vista yo me quedo, Javier, con la conferencia episcopal. Con los obispos del Perú yo me quedo con la opinión de ellos y con la doctrina social de la Iglesia. Eso como un paréntesis. Pero volviendo al tema, creo que la cuestión de fondo es que los partidos políticos mismos, y en este caso el APRA, que es el partido decano del país, tiene una gran responsabilidad. Y dentro de eso, la gran responsabilidad de la dirigencia actual, comenzando por el mismo Alan García. Vale decir, al no respetarse la democracia interna, al no respetarse los estatutos, al no comprender que en un Estado de Derecho nadie está por encima de la ley, ni siquiera el presidente, igual en un partido político nadie está por encima de la ley ni del estatuto del partido, al violentarse eso, se quiebra la institucionalidad interna y eso se expresa a su vez en este desorden, en este desarreglo, en esta anarquía, en esta prácticamente dispersión inmoral que se produce a nivel de Congreso. Entonces, volvamos a la raíz del asunto, como dicen en las instituciones políticas, respecto de los partidos políticos, que es necesario que se fortalezca la democracia interna y se respete la palabra empeñada. Si nosotros tenemos a personalidades autoritarias, un poco con lo que decía al comienzo, personalidades autoritarias, autocráticas, que quieren imponer como si fueran tuvieran la ciencia infusa y simplemente hacer, imponer su voluntad a la fuerza y a la mala, pues ahí tenemos los graves problemas y eso es lo que está destruyendo al APRA y en consecuencia al sistema de partidos, al sistema democrático, que tiene hay una conexión muy íntima y muy muy evidente. Bueno, yo no sé si me habrán escuchado ustedes los días anteriores, pero yo he hecho una severa crítica al APRA por el tema justamente de que ha tenido una gran responsabilidad en la desestructuración del sistema de partidos y de organizaciones y representaciones políticas en este país, porque se han llenado la boca sus dirigentes de ser el partido más organizado, más amplio, más grande, ¿no es cierto? Y ahora vemos que ha hecho una implosión y después otra explosión pública, con los papelones tanto en los comicios municipales de octubre, como también con la falta de un candidato presidencial ahora en esas 3.77%, siendo presuntamente partido de gobierno. Así real. Es. Si cuenta los votos blancos, pero vamos a esa 3.77%. ¿Cuál es la reacción del presidente Alan García? Primero, que se despacha en contra de todos los que lo critican, incluidos nosotros los periodistas, que dice que somos unos tontos, que no sabemos la realidad, que no sabemos interpretar las cifras, ¿no? Y además, dice él que se compara con los gobiernos de Belaúnde, el gobierno de Toledo, que al final también tuvieron un poco porcentaje de favoritismo. No, ahí la diferencia del señor Alan García es que el señor Alan García tiene que entender que su fracaso, el fracaso de su partido, el fracaso de su gobierno, ¿no?, se debe a esta falta de sensibilidad social, a no incluir a vastos sectores de la sociedad en este crecimiento económico del que tanto alarde hacen, y que además, ¿no es cierto? Es el fracaso de él, Javier. Es el fracaso de él, por supuesto, y que además esto tiene que ver con sus alianzas con los grandes intereses empresariales y corporativos, ¿no?, alejados de la realidad peruana. El señor Alan García, doctor en sociología y en derecho por la Universidad de la Sorbona en París, no ha entendido, pues, o no ha comprendido la elección, o le han regalado los títulos. Es la verdad. Una cosa que, si me permites, quisiera completar. Es importante resaltar nuevamente la responsabilidad que tienen los partidos políticos como escuelas de moral pública y como escuelas de selección en las que se selecciona a quienes van a gobernar el Estado. Lamentablemente se ha perdido la brújula ahí también. Los que dirigen los partidos, en lugar de tener la convicción de que dentro de ellos tienen que formar a quienes van a dirigir el Estado y prepararlos en competencias relativas a la gestión estatal, lamentablemente, aunque con eso también pise otros callos, están mirando hacia afuera de ellos mismos en lugar de hacia adentro, basados en el marketing, creen que lo que tienen que hacer es conseguir votos independientemente de las ideas, independientemente de los principios, y terminan pues escogiendo, aunque, como digo nuevamente, con eso se pisen algunos callos, a deportistas, a quienes no tienen mayor experiencia. Lo más importante para que el Estado funcione bien es que quienes llegan al Congreso, quienes llegan a los altos puestos públicos, tengan experiencia y gestión estatal. Una cosa, ¿qué cosa va a hacer el señor Kenji Fujimori, el más votado, ¿no es cierto?, de los candidatos, que no ha hecho nada en su vida, más que, como decía Jaime Delgado hace un rato, ¿no?, ser conocido por unos videos medio raros en YouTube, ¿no? presidiendo la Junta Preparatoria del Congreso. O sea, esto es también, una burla de democracia. No, él no la preside. La regla es que preside las juntas preparatorias el congresista con mayor votos del grupo parlamentario con mayor cantidad de votos. O sea, en este caso va a ser alguien de Gana Perú. Claro, que sería, no sé si el señor Jaime Delgado o el señor Abogataz. Parece que todavía no está decidido el tema de los votos ahí, vamos a ver qué es lo que pasa. Uno de los dos va a ser el presidente de la Junta Preparatoria. Pero vamos al tema de la representación de fondo. O sea, ¿qué congreso tenemos? ¿Este congreso, digamos, tiene cara de ser mejor que el anterior congreso? ¿Hay la posibilidad de recomponerse? ¿Tú qué opinas? La verdad no puedo anticipar porque no conozco a las personas. Yo creo que pasamos ahí también por... Pero los que ya han sido visiblemente ya son virtualmente electos, ¿no? Pero no los conozco, o sea, lamentablemente no sé cómo irán a desempeñarse, si es que querrán capacitarse o si actuarán como si fueran ellos también una burbuja que se aísla del mundo y piensan que cuando llegan al Congreso, al único que se tiene que representar es a ellos mismos. Bueno, aquí dependen, importante a mí, y quiero recordar, yo como exfuncionario de la ONU en estas tres misiones de derechos humanos en sociedad de posguerra, uno de los grandes temas que abordamos siempre es la capacidad de la sociedad de regenerar a través de la participación democrática sus propias instituciones. Y desde este punto de vista, los partidos políticos cumplen un rol central como una columna vertebral del sistema democrático. Y dentro de los partidos políticos, la misma democracia interna. Esto se conecta precisamente con la eficiencia, con la capacidad o el prestigio de los poderes del Estado, en este caso el poder legislativo, ¿no? Bien, muchas gracias a César Delgado Gembes y a Luis Salgado, por supuesto. Y solamente lo dejo con la reflexión de que déjense de atacar a diestra y siniestra sin saber exactamente cuál es el fondo del asunto y sin entender la realidad del país. Como dice alguien por ahí, el día 10 de abril no han ganado los ignorantes, sino los ignorados. Los veo mañana, amigos.